Pero nos metemos enseguida en la información porque estamos en este momento en el barrio Esperanza, en el espacio verde del barrio Esperanza, en Toscano y Cabero, porque en este lugar la corriente clasista y combativa y el movimiento Evita están haciendo una olla popular barrial. Lo que están haciendo es comida para la gente del barrio, básicamente. Y la verdad que eso es interesante porque, como vos decías, no solamente el calor se sufre hoy en día, sino que también con los precios y con los aumentos constantes que hay de la canasta básica, casi que una familia no puede comer dos veces. Entonces, esto es una ayuda para algunas familias que no pueden poner un plato de comida para sus familias. Acá lo pueden venir a buscar porque es a demanda. Así que eso es interesante y también es una información para las que están escuchando. Si quieren venir, aquí están, van a estar durante toda la mañana la gente del Movimiento Evita y la corriente clasista y combativa. Vamos a hablar con María y con Silvana. Ellas son un poco las voceras de este grupo. Contanos qué están haciendo. Buen día. Bueno, buen día. Están cocinando a las chicas olla popular para darle a la gente que necesita, el que quiere venir a buscar, que la venga a buscar, porque vemos que hay mucha necesidad en este barrio, en todos los barrios. Se ve en todos lados, más ahora que nunca. Y no sé. ¿Eso lo decidieron así en conjunto? En conjunto, con los compañeros, las compañeras. Todo donación, lo dieron todo donación. Todos, nadie vino, los trajo, ni la municipalidad trajo una bolsa, nada. Esto de pulmón y... Bien. Cualquier familia de acá del barrio se puede acercar. Sí, acercar cualquiera que venga, porque vemos que hay mucha necesidad en todos los barrios, en muchos barrios. Ahora ya sea acá, pero vamos a ver en otro barrio también lo podemos hacer. La crisis y a la situación económica, ustedes notan que igual la solidaridad de la gente y el acompañamiento a estas ollas populares no ha decrecido, digamos. No, la verdad que no, que sigue muy igual. Hay mucha necesidad, mucho hambre ahí. ¿Los supermercados también alimentos? Por ahora no sabemos, pero capaz que sí, que vamos a golpear y vamos a pedir que nos ayude. ¿Para cuántas familias pueden hacer comida hoy? Y no, por ahora no sabemos cuánto. Tenemos dos ollas bien grandes, y bueno, hasta ahí hacemos. Esto es una novedad, digo, para la gente del barrio, que ya no están muy enterados y se van a ir enterando en el momento que las vean a ustedes. Sí, se van enterando, sí. Pero bueno, que se acerque la gente a buscar la comida y bueno... Te quería preguntar, vos sos parte de una organización, yo, y seguramente sí, te afecta toda esta situación personalmente. Sí, contanos eso. Te cuento que ahora yo no tengo mal plan Vita, pero a mí me gusta militar, me gusta ayudar. Yo tengo un vendedero en el matadero. Bueno, yo ahora lo paré por el tema de la marquería, que no tengo nada. Tengo mucha gente trabajando, gente que va, mucha gente a buscar la leche, mucha gente discapacitada que le doy la leche, son mucha gente que tengo en el matadero que le doy, pero ahora yo paré porque no tengo nada. Y yo tengo marquería, he pedido y no me han dado nada, así que nosotros cuando los compañeros cobran, compramos las cosas nosotros. ¿Qué broma? ¿He pedido a la municipalidad? Sí, o a uno por ahí. Sí. He pedido a la municipalidad, he pedido hasta Rocío, la concejal Rocío, le he pedido bolsa de marquería. Rocío Holguín, ella a veces me ha ayudado, pero ahora no, en este momento me dijo que no, porque depende todo de la municipalidad. ¿Cómo estás viendo el panorama hoy a como lo veías, por ejemplo, en noviembre del año pasado? Y hoy lo veo mal, porque hubo muchos chicos que van a pedir las pintas en el barrio mío, y me van a pedir un paquete de fideos y se lo doy, si lo tengo, se lo doy, una leche, un cacao, un pedazo de pan, hasta pan duro le he dado. ¿Con otras compañeras que tengan también comedores, merenderos y que estén acompañando? No, el merendero mío siempre lo luché sola. Cuando tuve el plan, me dieron leche y cacao y la harina nada más, pero otros somos siempre los puse yo, por los compañeros. ¿Estás emocionada? Sí, mucha tristeza por las cosas que están pasando, mucha tristeza. Porque en mi barrio hay mucho hambre en el matadero. Tengo gente inválida, mucha gente inválida tengo, pero mucha gente discapacitada también van a mi casa a pedirme. Aunque sea que le venda un poco de arroz, a veces digo que no, porque se lo doy de corazón. y me duele lo que está pasando. En todos lados está pasando, no solamente acá, en todos lados está pasando, en todos los barrios. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, María, ¿querés hablar un ratito? Dale. Bueno, María es parte de la Corriente Clasista y Combativa. Bueno, contanos tu mirada de todo esto que está pasando y lo que están haciendo hoy. Ah, hola, buenos días. Hoy la idea era hacer una olla popular. Nos juntamos con varias organizaciones por la situación que está atravesando el país entero. Porque está bien, acá hay necesidad, pero en otros lados también hay muchísima necesidad. Uno por ahí se duele ver cuando un niño muere por el hambre. Y eso, como mamá, todo creo que nos duele. También está, como decía la compañera, sí, ella tiene su merendero. La CCC también tiene merendero, comedores que hacemos los sábados también para la gente. En el barrio de Matadero también hay un comedor que la gente también puede ir a buscar los sábados la comida. Y eso está bueno porque ayuda a la gente. Hoy veo también el tema también de la política, el gobierno, que no sé qué es lo que piensa, qué tienen en la cabeza. Porque yo creo que si asumiste para presidente, tenés que estar con el pueblo, y no que el pueblo esté en contra del presidente. Con, por ejemplo, gente del senador de Villa Germinal, que nos contó que se han incrementado la cantidad de personas que se suman y que han tenido que duplicar la cantidad de comida que preparan los fines de semana. ¿Ustedes también lo han notado? Sí, por eso justamente te digo, es una vergüenza que la gente tenga que salir de esa manera. O sea, ves el dolor, ves el hambre, ves tantas cosas que decís, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta situación? Porque yo le doy gracias a Dios que por ahí tenemos, antes comíamos con él a la noche, a la mañana y al mediodía, ahora no. Ahora si yo hago una comida en mi casa, la dejo para la noche, porque no podés, yo no puedo. ¿Entendés? Ya tengo este sueldito que gracias a la organización, lo trabajo, porque gracias a Dios lo trabajamos. Aquel que dice que somos vagos, que no trabajamos, vayan, vean lo que trabajamos. A las 5:30 de la mañana ya estamos en el trabajo, salimos a la 1 de la tarde, escúchame. Yo lo hago porque lo necesito y por la necesidad de que estamos pasando. María, recién le preguntábamos a tu compañera, esto lo hacen hoy acá, pero lo pueden repetir en otros barrios. La idea es esa, es reproducirnos en todos lados, que la gente vea, que la gente mire, que aquel que necesita que vaya, que no tenga vergüenza. Llegarle a la gente que necesita directamente, no esperar que vayan hasta el lugar a buscarlo, por ejemplo. No, llegar a la gente que realmente la necesita, que son muchísimos. Muchas gracias, María. No, gracias a ustedes. Bueno, María y Silvana, parte de la CCC y del Movimiento Evita, están aquí en el barrio Esperanza, en la esquina de Cabero y Toscano Sur. A mí la verdad que me impactó el testimonio de Silvana porque es una mujer que trabaja muchísimo en el barrio Matadero y que ahí sí realmente ve la necesidad y cómo cambió esa familia, cómo cambiaron esas familias desde el año pasado a esto, que pasaron nada más que 3-4 meses. Van a hacer una olla popular, o están haciendo una olla popular barrial acá en el barrio Esperanza, y es a demanda. Cualquier persona, cualquier familia que necesite puede venir a hasta este lugar a buscar una vianda, un plato de comida para poder ir zafando en estos tiempos tan complicados para los trabajadores y para la gente más vulnerable.